amor es mi refugio, en tu luz encuentro paz. Te adoramos, oh Señor, eres nuestra fortaleza y verdad. Oh, qué verdad. Oh, en la mañana te buscaré. Tu gracia es mi esperanza, Dios de bondad y eterna luz. En tu presencia hallamos confianza. Tu palabra es mi guía segura. Promesa es mi fortaleza, Dios fiel, mi roca y salvación, en ti hallamos nuestra firmeza. Tu amor es mi refugio, en tu luz encuentro paz. Te adoramos, oh Señor, eres nuestra fortaleza y verdad. Oh, en la mañana te buscaré. Tu gracia es mi esperanza, Dios de bondad y eterna luz. En tu presencia hallamos confianza. Tu palabra es mi guía segura, tu promesa es mi fortaleza. Dios fiel, mi roca y salvación, en ti hallamos nuestra firmeza. Tu amor es mi refugio, en tu luz encuentro paz. Te adoramos, oh Señor, eres nuestra fortaleza y verdad. Tu amor es mi canción cada día. Tu misericordia es infinita, Dios nuestro lleno de gloria y poder. En ti hallamos nuestro deber. Oh, oh, oh, oh. Tu amor es mi refugio, en tu luz encuentro paz. Te adoramos, oh Señor, eres nuestra fortaleza y verdad. Tu palabra es mi guía segura, tu promesa es mi fortaleza. Dios fiel, mi roca y salvación, en ti hallamos nuestra firmeza. Con tu amor es mi refugio, en tu luz encuentro paz. Te adoramos, oh Señor, eres nuestra fortaleza y verdad. Por siempre te alabaré, Dios nuestro Rey de toda creación. En tu gracia damos vida y verdad, eres nuestra esperanza y salvación. Tu amor es mi refugio, en tu luz encuentro paz. Te adoramos, oh Señor, eres nuestra fortaleza y verdad.